FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 14 de agosto. Y al final la guerra no fue. Chávez y Santos se juntaron con Néstor de Chaperón y se dieron la mano y se tomaron un bascolet. Tantas cosas que esperábamos y que no fueron. No fuimos campeones, ni siquiera finalistas. Dios se quedó afuera y nosotros nos metimos todas las boludeces celeste y blanco que compramos en una bolsita oscura. El tren bala que no fue, como el viaje a la estratosfera que nos prometió Carlito. No fue la revolución productiva, no fue lo de que el que pondrá dólares recibirá dólares, ni la transversalidad. No fue la caída de Tinelli, el tipo sigue facturando, mostrando trastes y patéticos personajes. No fue lo de Macri, Solay de Narváez, tampoco lo de Lilita con Cobos y Stolbizer. No llegó el fin del mundo, ahora solo nos queda soñar con el 2012 de los mayas. No fuimos nosotros tampoco lo que esperábamos, ni lo que querían nuestros viejos, ni siquiera lo que nos amenazaron nuestros profesores. El futuro no llegó, el pasado se repite, y mañana solo será mañana, nada más. Y así, esperando un milagro, entramos en un nuevo estado de coma. Casi sin aliento. así, con este ritmo que estamos. Arrancando un nuevo programa de Estado de Coma. Así es. Sábado 14 de agosto. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a quienes están del otro lado ahí junto con Leo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los oyentes. Buenas tardes al... Buenas y frías tardes. Muy fría. Mediodías. Muy fría la mañana, el mediodía. Sí. Y la tarde veremos qué tal. Y... pinta como para fresco, ¿no? Sí. Bien. Laguna... 466-6559 son las vías de comunicación, 1561-540359 el teléfono para los mensajes de texto, ¿no? Hoy tenemos un programa bastante bueno. Ah, sí. Mirá, ya entras así con esa modestia. Sí, sí. Bueno, está bien. No es modestia, es justamente todo lo contrario. No, bueno, justamente lo de la modestia es una ironía, a ver si... Qué irónica que sos, ¿viste? Qué irónica sí, que sos, sí, qué sí, loca, sí, sí. ¿Viste? Sí. Loquísima. Sí, los juegos pasan y los traumas quedan. Sí, célebre frase. Sí, debo decirlo. Tema... es un tema... interesante para interesante, razón. Lo estuvimos charlando anoche en una mesa... de varios integrantes, despidiendo a una de nuestras compañeras de FM Moreno, ajá, a Silvana, a quien le mandamos sí, un beso muy grande, ajá, que en unos días más va a estar emprendiendo su viaje por América Latina. Mira vos. Y entre tantas cuestiones en las que hablamos durante la cena y luego de ella, charlamos acerca de esta frase que, bueno, dijo aquí nuestro queridísimo operador y productor de Estado de Coma, el señor Leonardo Smerling, sobre esto de que el juego pasa y el trauma queda. Sí. Explicame un poquito porque no alcanzo a entender. Sí. ¿Cómo sería esto de que los juegos pasan, pero los traumas todo quedan? Todo surgió en relación a los que estábamos en la mesa, que somos padres. Había quienes todavía no tienen hijos. Sí. No sé si desearán tenerlos en algún momento, pero bueno, no fue el tema de conversación. Pero fueron hijos. Pero fueron hijos, claro. Y quienes ya los tenemos. Ajá. Tampoco fue tema de conversación si los queríamos tener o no. No, no. Entonces, bueno, surgió una conversación en relación a qué juegos sí y qué juegos no con nuestros niños, ¿no? Esto de, por ejemplo, cuando la niña quiere jugar a ser una princesa, no. Cuando el niño quiere comprarse una escopeta, un revólver, no. O sea, un arma. Y esto de el no, ¿sí? Pensando en hacerle un bien, pensando en los valores sí, con los cuales queremos educar a nuestras criaturas, a nuestros queridos retoños. ¿Con qué valores querés educar a tus queridos retoños? Bueno, pero déjame que termine de contarte cómo vino la cuestión, así dale, podés entender un poco más y podemos discutir dale, sobre el trauma y el juego. Y esto de que el no o el mostrarle otra posibilidad, ¿sí? Por ejemplo, yo puse el caso de mi hijo menor, que un día vino cantando y bailando reggaetón. Ajá. Sí, a lo cual yo casi me descompongo. El Danonino reggaetón. Porque en realidad, no, cállate, que ahora vio la publicidad, sí, ya trajo los papelitos con el Danonino reggaetón y está, bueno, a mil con eso. Entonces vino los cantando. ¿Los papelitos que nos contabas de otra cosa? Los papelitos. ¿Cómo salimos de esta? Los papelitos sobre la publicidad esta que vos contás del Dino reggaetón. Sí. ¿Sí? Bueno, vino cantando reggaetón. Ajá. Una canción ahí, con una letra, con una letra, no, así como subida de tono, por lo menos en lo que respecta a un niño de 5 años, o sea, estar cantando eso, a lo cual yo casi me descompongo y entonces ahí pensé, ¿qué hago? ¿Le digo que esto no? ¿O le muestro otra cosa? ¿Le hago escuchar o en vas este por caso, más? Otra cosa. Sí, o duplicas la apuesta. O duplico la apuesta. Nene, esto que vos estás escuchando no es nada, escuchate esto y le pasaba otra bueno, cosa. Bueno, fue algo así lo que hice. De tono. No, fue algo así lo que hice. En realidad lo que le dije una fue... una película triple X, por ejemplo. Claro, no. La verdad que no fui por ese lado. Le dije, a vos te gusta, tengo que intentar, vos decís, bueno, lo voy a pensar. Bueno, a vos te gusta el reggaetón, bueno, entonces escucha esto. Entonces le hice escuchar, sí, reggaetón, sí, pero... ¿Qué le hiciste escuchar? Y le hice escuchar Calle 13, por ejemplo, sí. Chocu y Town. Sí. Y se quedó fascinadísimo con eso. Ajá. Entonces discutíamos qué esto, suerte, ¿no? Que tuviste. Si el no, lo cual lo único que hace es que el niño quiera desesperadamente eso a lo que uno se le está negando, sí, o el abrir una posibilidad. Entonces, por ejemplo, si en el caso de los niños varones, sí, el día que pidan un arma, uno le puede regalar un fusil. por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Un fusil y una boina con una estrella roja. Claro, discutíamos esto de, bueno, el no a las armas por el no a las armas, no, sino las armas depende para qué, sí. ¿No? Hubo así algunas opiniones. Y una foto del un poco exageradas, Marco, claro. Y acá nuestro querido operador y productor comentaba sobre esto, ¿no? El juego y del trauma. Sí. El ejemplo que te contaba fuera del aire, él hace un ratito, sobre la plancha y el golpe del padre, pero, por ejemplo. Sí, yo me quedé pensando igual, porque el juego, el ejemplo que él ponía de la plancha caliente, la pifera caliente. Sí, sí, contalo para, ¿no?, así los oyentes pueden entender un poco más. Y esto de que el niño por ahí tiende a tocar, ¿y uno qué hace? Le dice no, y sí, hay otros que dicen no. Y les pegan en la mano. No, no toques que te vas a quemar. Sí. ¿No? Yo me quedé pensando igual. ¿Qué niño se pondría a jugar con una plancha caliente? Porque nosotros estamos hablando del juego y del trauma. Y bueno, ¿por qué un niño no podría ponerse a jugar con una... no es un juego. Y pero eso mucho menos cuando está caliente. Bueno, pero eso lo decís vos en tu calidad de adulto, supuestamente responsable, y no, demás, bueno, cosas que no podemos asegurar ni garantizar. Está en duda mi pero, calidad de adulto igual. Bueno, por eso estoy diciendo todo esto. Sí. Entonces, lo que planteaba Leo era esto. Uno le pega a su hijo, sí, que se acerca a la plancha caliente. Con la plancha caliente directamente. Y entonces el trauma en el niño va a quedar. Esto de el bife que le pegó su padre. El trauma y el moretón también. Claro, va a quedar eso. Pero el juego va a pasar después. Lo mismo con esto de las armas, de jugar a ser policías y de jugar a ser princesas. Sí. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí. Sí, que un niño juegue a ser policía no quiere decir que el día de mañana, llegado adulto, lo sea. No. Entonces esto de por ahí negarle jugar puede ser a policía... Cosa mucho peor también. Sí, o mucho mejor, vaya a saber. No, no creo. ¿No crees? No. Bueno. No, no creo. No creo que llegue... En mi caso no creo que llegue a ser algo mejor. Bueno. Ay, ay, ay. Si me llega a escuchar un asistente social, a mí ya está haciendo los trámites para sacarme y a mira, mi hija. Alguna que otra te debe estar escuchando. Bueno. Posiblemente. Sí. ¿Y vos cómo criás a tus hijos? Esto del reggaetón que dijiste recién. Y bueno, a mí me sirvió mucho la experiencia que tuve con mis tres hermanos menores, a quienes les llevo unos cuantos años. ¿Los criaste vos también? No, no los crié ni vivieron conmigo, sino con mi papá y con la madre de mis hermanos, sí, que no es la mía. Entonces pasaban este tipo familia, de cosas, ¿no? Sí, esto de los ensambles múltiples puede llegar a ser fascinante por momentos y patético por otros. Todo depende de en qué momento y cómo se lo mire. No sé por qué se me pasó una imagen cuando hablaste de ensambles múltiples. Ah, mira, claro, bueno, vos y tu libre asociación, como siempre, para no perder la costumbre. Y bueno, a mí me pasó de tener una experiencia que ayudó por ahí un poco. En algunos momentos recuerdo eso. Recuerdo en la crianza de mis hijos lo que me pasaba con mis hermanos, ¿no? Sí. Por ahí venían con... Mi hermano, por ejemplo, en una época escuchaba cumbia villera. Ajá. Vino fascinadísimo con que la cumbia villera y qué sé yo, que a mí no me gustaba. Entonces yo empecé a traerle música. Sí, escucha esto. Sin decirle esto de, no, ¿cómo vas a escuchar la cumbia villera? Porque la cumbia villera es una basofia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le abrí otras posibilidades para que pueda conocer, de hecho, otras cosas. ¿Sí? Ajá. Y bueno, y es el día de hoy que con mi hermano hemos compartido recitales. Sí. No de cumbia villera, justamente. ¿De qué? Y, por ejemplo, fuimos a ver juntos a Roger Waters, fuimos a los Red Hot Chili Peppers. ¡Qué bajón! Bueno, ¿qué Roger Waters. Bueno. Dame un compact de Dama Entonces, gratis a mí me parece una, que, un caja de vino. Ya a mí está. Me parece que... Roger Waters, que tú colas unos ácidos nada más con Roger Waters y te pones de bajón. A mí me parece que la mano viene un poco por ahí, digamos, sí, ¿no? Esto pibe, de no prohibir, que además esto de la prohibición genera en sí un intento de ir hacia eso, precisamente porque uno lo está... tratando de cortar. Otro tema, entonces otro mito, mito que vos estarías por ahí corroborando, ¿no? Que la prohibición tienta. Sí. Sí. Y ahora nos vamos a ir con Calle 13. Ah, mirá, Rubén justamente, Blades, sí, y la chilinga. Chilinga haciendo La Perla. Un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor.

La diversión inconsciente. Continuamos, 13:26. Vamos a hacer un poquito la venta del programa. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos para hoy, músico invitado. Músico invitado, nuestra sección habitual, donde vos nos traes algo para que nosotros nos desasnemos. Sí, que a vos suele no gustarte lo que yo te traigo. Y hoy tampoco me va a gustar. Y hoy tampoco te va a gustar. ¿Eh? Bueno, en fin, tenemos el noventazo. Noventazo. Sí, el noventazo. Acá más de un oyente, Fue a pedido de un oyente justamente y más de uno rememorará aquellas épocas. Sí, yo me acuerdo. Bueno, no voy a... Después lo vamos a comentar. Sí. Tenemos tema pedorro, tenemos frase de la semana también. Sí, y tenemos un oyente que mandó una sugerencia en relación a la frase, así que también vamos a leer más tarde el mensaje. Sí. Y vamos a sumar esa frase. Lo podemos leer ahora. Sí. ¿Querés leerlo ahora? Bueno, llegaron dos mensajes en realidad. Hacemos mensajes ahora, sí. Dale. Uno que dice, los juegos pasan, dice la remera de jugadores compulsivos. Ah, mirá. Esto lo mandó Javi. Sí. Tiene que ver con lo que estábamos contando recién acerca del juego y el trauma. Sí. ¿No? Y el otro dice, hola gente, ¿puedo sugerir un quién lo dijo? La frase dice lo siguiente, el muchacho chino que murió en el derrumbe me dio pena. Me hizo dar cuenta que a los chinos los quiero un poco. ¿Qué les parece? Besos. Bueno, nos parece, ya que la estamos incluyendo. Sí, podemos... Nos parece patética la frase. Nos parece patética y al principio parecía un trabalengua. Sí. El muchacho chino. Sí, yo dije, uy, están, pero esto no se es pateando. Se equivocaron de programa, sí, de día, de hora, todo, salvo sí, por vos. Podemos sumarlo a la propuesta de sí, la frase y sí, del otro juego, que es el tema pedorro. Vamos a escuchar la frase que les proponemos nosotros, ¿sí? Dale. No la que propuso Cecilia, que decía esto. Que todos aquellos que delinquen o matan, chicos o grandes, tengan un lugar de contención. Tenemos que tenerlos adentro. Y si hay que construir cárceles y no hacer caminos, habrá que acercársele. Está pegando de la misma que Carrió. Sí. Porque al principio habla de contención y después dice... Es impresionante. Que hay que tenerlos adentro y después dice que hay que acercárseles. Bueno, a lo mejor nosotros no entendimos que cuando empezó cerquita, hablando de contención... Hay que tenerlo cerquita. Su manera de contener es a través de una cárcel. Por ahí nosotros no pescamos esa parte de la... Hay que acercárseles, claro. Claro. En realidad lo que está pidiendo no es que hagamos prisiones, sino que nos estemos acerquemos todos juntitos. Ajá. con el que mata, ¿no? De hecho, bueno, ella lo dice por experiencia propia. Cuando habla de tenerlo adentro... Sí. Esta persona, no me malinterpreten. Que vos solamente puedes hacer libre asociación, discúlpame. Sí, claro. Yo quiero que los oyentes manden mensajes y que por favor apoyen que yo también puedo asociar libremente, no solamente vos en este programa. Digo, esta persona tiene adentro de su entorno a una persona que mata, una persona que mató. No decimos nada más. No decimos nada más. No. Vamos a escuchar el tema pedorro. Ah, sí, es fácil, yo creo que es fácil. ¿Te parece que es fácil a vos? Sí, yo, siendo tan joven, no... Dale, seguir refregándome. No sería, seguir refregándonos. No sería para mí una facilidad, siendo tan joven. Aparte, ¿cómo quedó editado? A ver, escuchen. ¿Está cantando en inglés? Que dice mon... No. No sé. No, ahí está hablando de un jamón. ¿Qué sé puede, yo? Puede ser. Es una banda, es un intérprete nacional. Sí. Argentino. ¿Qué será de la vida? Yo no sé si sigue. ¿Será de la vida? Lo averiguaremos después. Y vamos a ir dando algunas que otras pistas más adelante. ¿Está? Nos llaman al 4666559 o nos mandan mensaje de texto al 1561540359 o nos escriben por mail a estadodecoma@fmmoreno.com.ar y nos mandan la respuesta a estos acertijos. ¿Sí? Ya un oyente se comunicó y mandó la respuesta en relación a la frase de la semana. Acertó. La frase de la semana propuesta por nosotros. Sí. Ah, mira, acertó.

La mayoría de sus integrantes rondaban los 16 años y originalmente fueron un trío de rock and roll compuesto por bajo, guitarra y batería. Y entre los años 1996, perdón, y 1997, el sonido de la banda empieza a evolucionar y a expandirse, ¿sí? Ya que se agregan percusión, vientos, y ellos empiezan como a incorporar otros ritmos como el reggae, el candombe y la salsa en sus composiciones. Sí. Bueno, empiezan a trabajar en lo que tiene que ver con los temas, la composición de los temas. Hay una anécdota de uno de sus integrantes, Moreno, que es el bajista, acerca del nombre del grupo, justamente, ¿no? De esto de No te va a gustar. Ajá. Sí, yo cuando conocí, justamente. Sí, vos sabés que yo digo, no te va a gustar. Me sonaba como muy a capricho. No te va a gustar. Como una cosa así de rebeldía, ¿viste? Esa rebeldía sin causa. Sí. Como quien dice rebelde sin causa. Bueno, sí. No te va a gustar. Sí, no pensé, no pensé en James Dean. Yo últimamente estoy pensando mucho en James. Ah, sí, mira, no vos. Mi hijo me habla de James Bond porque está leyendo Mafalda y ve pañuelito James Bond, pastillitas James Bond, mira. Y entonces el otro día me estuvo preguntando. Supra Bond. Bueno, también. Volvamos a la cuestión que nos compete en este momento. Ajá. Que no, bueno, te va a gustar. Moreno, el bajista del grupo, cuenta que iban a presentarse en un festival y que no contaban con un título que identificara a la banda, momentos antes de presentarse. Qué improvisado. Sí, muy improvisados los muchachos en este sentido. Y bueno, con otro de los integrantes, habían puesto un nombre a la banda que era horrible. Ellos cuentan esto. No, que el nombre era horrible. Y que por cada bala ellos no decían el nombre de la banda. Entonces le fueron a contar al baterista que tenían el nombre. Y cuando el baterista preguntó cuál era, uno de ellos dijo, no te va a gustar. El baterista dijo, está buenísimo. Bueno, así fue como quedó el nombre de esta banda, No te va a gustar. Mira vos. ¿Sí? Una anécdota así. La anécdota fundacional. Interna. Claro, la anécdota fundacional. Más adelante vamos a estar charlando acerca de la discografía de esta banda, de cómo fueron adquiriendo mayor popularidad hasta ser conocidos en varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, en donde se presentaron varias veces. Lo que vamos a hacer ahora es, para los oyentes que puedan escuchar algunos temas de esta banda, escuchar Verte Reír por No Te Va a Gustar. Quizás ya no sirve de nada, solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me entusiasmaba, no lloraba por mí, no llorabas por nada. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. minutos, continuamos en estado de coma. Fueron llegando mensajes al 15-61-54-03-59. Como habíamos comentado antes a los oyentes, Cecilia, una de ellas, se comunicó por la frase y acertó por la frase que dijimos nosotros. Sí. No acertó el tema pedorro, sí el artista, pero no el nombre del tema. Ajá, mira vos. Sí, mira yo vos sabés que hubiera jurado... ¿Que iba a acertar? Que iba a acertar, sí. No acertó. Sí, pero no acertó. No. A ver, repetimos. Dale, vamos a repetir. El tema pedorro. Sí. Dale. Es fácil. Es fácil. Para todos aquellos que... En esa época en la que sale este tema, eran adolescentes, es muy fácil. Para mí no. Bueno, deja de refregar tu poca edad. Para vos no es fácil, Leo. Para vos, Leo, no es fácil. Para vos, mí sí. Vos en ese momento no estabas acá. Escuchabas otras cosas. Escuchabas cosas que explotaban por ahí, ¿no? Claro, sí. Sí. Temas que explotaban. Yo justo antes de que dijeras eso iba a sugerirle que nos trajera algo de la música que él escuchaba. No, es muy violenta, muy ruidosa. No, sí, a mí me gustaría escuchar. Era... Sí, me parece algo diferente. No, pero no me estoy refiriendo a eso, nene. Sí, acá nos mandan un mensaje que diciéndonos de quién es pariente. El artista del tema pedorro. Acá llega otro mensaje en donde sí acierta Cecilia. Es muy con filoso, el nombre del tema. Muy filoso y muy cortante. Muy cortante. Sí. Sí, podríamos decir. Sí. La gente que lo trata dice que es muy cortante este muchacho. Uh-huh. Bueno. No sé. Yo no lo conozco. Yo tampoco. No tuve el agrado de conocerlo. Y no es un Orozco. ¿Eh? Está bien, dale con la agenda. Vamos con un poquito de agenda. Deja de refrigarte las manos que tenés los guantes puestos. Me tengo frío igual. Sí, bueno. Esta noche, a partir de las 22 horas, quinta fiesta de la vaca. Ajá. Y en Piovano 3156, aquí en Moreno, a un par de cuadras de la estación, lado norte, van a tocar Mixtura, Elipsis, A qué huele y Bambuque. Centro Cultural La Vaca Cubana es quien organiza. Con la barra de siempre. Yo les aviso que no voy a ir a la gente de Bambuque, ¿eh? Así que mirá. No piensen que voy a ir y que ¿Y me van no a hacer vas bailar. A ir? ¿Qué vas a hacer? Porque me van a hacer bailar seguramente. Ah, yo pensé que porque tenías otros planes. ¿Cuándo? Sí, esta tengo noche, otro plan. Tengo a las 10 de la noche. ¿Y por qué no le contás a los oyentes qué vas a hacer? ¿O no se puede son saber? Planes privados. Ah, mira, bueno, no sabía, qué sé yo. Yo chusma nomás. ¿Vos le contás a la gente qué hace en tu semana? A veces. ¿Sí? Sí. Mira, bueno, yo no. Mira vos. Dale. Bueno, mirá si ahora los oyentes empiezan a comunicarse. Y empiezan, queremos saber. Yo me debo a mi público saber. Cuento todo lo que quiero. Ah, mirá cómo te das vuelta, sí. Sí, ahí están llamando. Tan fácilmente. Justo mirá, están llamando. Otra actividad para el día de hoy, también a partir de las 22 horas, el encuentro artístico-cultural organizado por Sicuris de las Catonas. Sí. Esto es en Avenida Libertador 879, a una cuadra y media del Hospital de Moreno. Van a haber grupos invitados, Taquipuri, Música Andina, Mecoroque, Taller de Percusión, Patas para Arriba, El Quinteto Esporádico, Sicuris Las Catonas de Moreno, Música Autóctona y la actuación de Chaquito, humorista, Julio Bususkovic. Además también una muestra artística del Topo, de Marcelo Evangelista. Las entradas cuestan 7 pesos, anticipadas 5 pesos, buffet económico y tenemos... algunas entradas para sortear en el programa. A nosotros no para nos cuestan regalar, nada entonces las entradas. Para porque regalar. Mirá, tenemos acá un no son para vos, nosotros. Para vos. Ah, no son, ¿cómo que no son no, para no son para nosotros, no. Oh, rayos. Ah, porque eran para sortear. Yo les pido a los oyentes que se comuniquen, porque acá hoy este chico está así como un poquito... ¿Querés que me vaya? Desvariado. No, que me no, vaya? No quiero bueno, que te vayas. Me quedo, no, quédate. Dale. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Sorteamos las entradas? ¿Y sí? ¿Y cuál es la El que llama se la lleva. Esa es la única consigna. Así que llamen al 466-6559 para que estén quienes estén fuera del distrito. Recuerden marcar 0237. ¿Sí? Y bueno, llaman y se llevan las entradas para ir esta noche al encuentro artístico cultural en el local de Proyecto Sur, Avenida Libertador 879. Sí, solamente con llamar ya tienen la entrada para ir a COSO. Y con eso... Ah, repetimos frase, dale. Ah, dale, a ver. Que todos aquellos que delinquen o matan, chicos o grandes, tengan un lugar de contención. Tenemos que tenerlos adentro. Y si hay que construir cárceles y no hacer caminos, habrá que hacer cárceles. Habrá que hacer cárceles. Sí, ahí teníamos la frase de la semana, que es una frase bastante interesante, ¿no? Qué sutil lo tuyo. Qué sutil. Qué diplomático. Que es útil, sí. Vamos a ir a estirar mientras tanto. ¿Qué es un chicle? ¿Qué? ¿Qué me decís? Chicle jirafa. Bien. Ah, que falta... Bien. Entonces, sí, decíamos recién, para ir ayudando a los oyentes. Sí. Esta señora tiene uno adentro. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Esta señora propone, para sorpresa de todos los que siguen al peronismo federal, acercárseles a los asesinos, a los delincuentes. ¿Te parece sorprendente a vos? Sí. ¿Esta declaración? Sí. Sí. Sí. ¿Por qué? Es la única que no propone, dentro de esas filas, es la única que no propone mano dura. Ella propone acercárseles. Ajá. Entonces bueno, es sorprendente. Mirándolo, es sorprendente. Sí, realmente. Medio sí, piantaboto sí, bueno. Igual va a ser el asunto, pero... Será una estrategia de marketing. Una vaya estrategia de ¿cómo es? Claro, tal cual. Ah, claro, no, acá nos llega otro mensaje que dice que en realidad es acercárseles para atraparlos. Claro, lo que pasa es que vos sos tan ingenuo. Uy, bueno, gracias. Gracias por hacerme dar cuenta de un montón de cosas en este día. Ingenuo, tan no dije ni tonto ni estúpido. No, soy ingenuo. Bueno, sí. ¿Qué decías soy recién ingenuo. Vos que eras muy, que yo era muy sutil? Sí, y diplomático. Y diplomático. Ah, está bien, sí. Al menos lo fuiste en este momento. Yo la verdad que nunca te conocí, ni sutil ni diplomático. Bien. No sé los oyentes si tendrán algo para decir al respecto. Mira, ya basta de esto y es hora de ir despertándonos. Ah, claro. Así que vamos a ir con... Ya despiértate, nena. Sí, que se despierte ella también. Sí, ¿no? De Spinetta.

sobre todo con el tema de los menores. Besos, Seiza. No entendí. Seiza también es ingenua, creo yo. Bueno, sí. O está siendo muy irónica. Es muy probable, me parece. Además que viene, de la señora. Tenemos varias ironías hoy en estado de coma. Viene más por ese lado, ¿no? Bien. Sí, señoras y señores, como todo el mundo lo está esperando, estamos en el noventazo. Así es. Y hoy nos vamos a remitir al año 1993. ¡Wow! ¡Qué año, eh! ¡Qué año! Impresionante. Durante ese año mueren Mario Moreno, actor conocido como Cantinflas, y Frank Zappa, músico conocido como el Drogón Chiflón. Además, mueren 25 personas al tomar vino Soy Cuyano mezclado con alcohol metílico. Mira vos, en el ámbito del cine se estrenan La Lista de Schindler, El Guardaespaldas y Gatica el Mono. En el mundo del deporte, a los 30 años se retira Michael Jordan del básquetbol, para volver 17 meses después, cansado del béisbol, el golf, las películas de dibujitos animados. En febrero estalla una bomba en el World Trade Center, mueren 5 personas y las gemelas Torres tiemblan. En septiembre, instados por Bill Clinton, el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el líder de la OLP, Yasser Arafat, se sacan una foto dándose la mano haciéndonos creer que Israel y Palestina llegaban a un acuerdo de paz. En octubre se ratifica el Tratado de la Unión Europea, luego de 2 años de haber sido aprobada. También en octubre, Leo Smerling se convertía en padre por primera y única vez. Sebastián Carrera, o sea yo, se llevaba historia a manos de la profesora Marchi Sotti. Y Ceci D'Amico comenzaba el profesorado de saltos mortales. En noviembre, el Raulo Alfonso y el Carlos Aulo firman el Pacto de Olivos Gate. Y en Holanda se legaliza la eutanasia. Pero además, a mitad de año, allá por julio, ¿sí?, los Gansos y Rosas visitaban por segunda vez esta jungla. Y en el estadio de River tocaban esta canción. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La irreversible esperanza de que todo siga igual. Vamos a ir con juegos que tenemos para todos los oyentes. Y las oyentes. Y las oyentes. Basta, en mi casa ya lo tengo. Bueno. En realidad lo dije por eso, nada más que para fastidiarte. Ay, ay. Tema, digo, frase de la semana, dale. Dale. Que todos aquellos que delinquen o matan, chicos o grandes, tengan un lugar de contención. Tenemos que tenerlos adentro. Y si hay que construir cárceles y no hacer caminos, habrá que hacer cárceles. Habrá que hacer cárceles. ¿Es maradoniana o pasmaniana? ¿Qué dicen, qué pregunta, los oyentes? ¿Es maradoniana o pasmaniana? Y bueno, que nos digan qué les parece a ellos. Y a ver qué nos dicen del tema pedorro que tenemos también para que adivinen. Dale. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Tenemos otra frase. ¿Otra frase más? Sugerida por un oyente. Que es la siguiente. El muchacho chino que murió en el derrumbe me dio pena. Me hizo dar cuenta que a los chinos los quiero un poco. ¿Quién dijo esa frase? ¿Quién dijo esa frase? En relación a la otra frase. A la de la señora. La de la señora, de sí, la cual escuchamos el audio. Y sí, escuchar, uno escucha un audio, ¿no? Es medio redundante decir escuchar un audio. Pero bueno, ¿escuchás la tele a veces? No, porque no tengo tele. Claro, por eso. Se quedó en el audio ella nada más. La imagen llegó a la vida, claro, de la gente. Sí, sí, está bien. Llegó un mensaje de Cristian que dice: yo sé, la que lo dijo es una flor de hija de P. Quisiéramos saber si Cristian sabe. O sea, que afiance esto que dice, que él sabe, que él sabe. Sí, nosotros sabemos. Porque también no nos que dice quién HDP es la hija. Claro, no nos dice quién es la hija de P. Pero bueno. Bien. Mientras tanto, vamos a ir a escuchar un poquito de música, ¿te sí parece? Y hablando de universo, se está por parar el universo, va a arrancar el partido de Boca, ¿eh? Y vamos Boca con Racing. Sí, vamos con Rey del Universo de Non Palidece. Nadie tiene control con lo que se expresa. Tu acción es una reacción. Es el impacto de nuestra evolución. Núcleo de la nueva generación. Oxígeno en tiempos de liberación. Flujo de energía, proyección. Hagan correr la voz. Para el corazón es el remedio a tu aflicción. Con la voz todos quieren saberlo. Tan para tu corazón es el remedio a tu aflicción. Queremos ser lo que deseamos ser. Y todo esto parece ser un buen juego para hacerte caer. Nosotros somos el ritmo. Queremos que sea distinto. Marcamos el pulso en esto. Nuestro manifiesto es que en el universo a la voz todos querían saberlo. Para tu corazón es el remedio a tu aflicción. En el universo a la voz todos querían saberlo. Para tu corazón es el remedio a tu aflicción. Aflicción. necesito. Necesitamos organización. Para eso es la reclusión. Somos soldados de la nueva generación. Y nosotros somos el ritmo. Queremos que sea distinto. Marcamos el pulso en esto. Corran la voz, todos quieren saberlo. Dan para tu corazón. Es el remedio a tu aflicción. No palidece. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Stanford comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. La diversión inconsciente. Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión. Sí, porque están muy calientes las empanadas. Sí, riquísimas, sí. Pero muy calientes. Muy calientes. Tenemos una comunicación telefónica con el doctor licenciado Jaime. Sí, les recordamos a los oyentes lo que charlábamos y les contamos a quienes recién sintonicen la 90.1. Que hoy charlábamos acerca del trauma y el juego. Sí. Sí. Esta cosa de que el juego pasa y el trauma queda. Entonces, para interiorizarnos un poco más acerca de qué sí a nuestros niños y qué no, estamos en comunicación, como dijimos antes, con el licenciado Jaime. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bastante bien. Discúlpeme que le haga la pregunta. Pero no estoy muy preocupado, ¿eh? Sí. Usted es licenciado. La canción. Sí. Ajá. Licenciado en... ¿Yo? Sí, cuéntele a los oyentes. En la escuela profesional estudié, en San Miguel. Ajá. Pero bueno, estoy licenciado, pues tengo licencia de conducir. Ah, está bien, está bien. Bueno. Sí, pero bueno, ese tema siempre lo manejé muy bien, eso. Sí. Sí, hablando de conducir, manejar, ¿no? Muchos sí. Sobrinos, muchos, ¿no es cierto? Ajá. ¿Hijos? No, hijos no tuve la oportunidad. No tuve la oportunidad. O sea, tuve la oportunidad, pero... ¿Pero qué? Digamos, ¿no? O sea, siempre tuve oportunidades, pero bueno, no se dio. ¿Cuántos años tiene usted, Jaime? Sáqueme, a ver, ¿cuánto me calcula? Y yo le calculo unos 60 y pico, casi 70. Calcula mal. ¿Calculo mal? 24 tengo. ¿24 años? 24 años. Sí. Ah, mira, bueno, tiene una voz muy de adulto ya. Sí, pues es muy maduro. Ah, mira. Ajá. Veo que tiene, hablando de esto, de los traumas de los niños y todas esas cuestiones, tiene buena pedagogía usted, porque ya arrancó la charla diciendo, hola chicos. Ah, sí, sí. ¿Eh? Sí, yo, al niño hay que ponerlo siempre en su lugar, ¿no es cierto? ¿Cuál? ¿Qué sería cuál? Sería, bueno, depende, si el niño es muy revoltoso hay que ponerlo lejos. Pero digo, ¿no? En cuanto al tratamiento psicopedagógico, sí, hay que tratarlo como una cosa chiquita, porque el chico es chiquito. Como un alfiler, por ejemplo. Una especie de... No, porque el alfiler es de metal y el niño es de carne y hueso. Uh-huh. Es un ser, digamos, en generación de sí mismo, ¿no? Continuamente. Sí. Entonces hay que respetarle esos tiempos. Hay que explicarle las cosas, ¿no es cierto? De acuerdo a su posibilidad de entendimiento. Ahora ustedes hablando que el juego pasa y el trauma queda, sí, es así. ¿Es así? Sí, más que nada nosotros lo planteamos con esto de... Mire, usted es lo que come y lo que juega. Ah, sí, usted es lo que... Yo hasta lo que come he escuchado. Incluso, esto de usted es lo que come, con quién lo come y dónde lo come. Incluso lo que despide. Ajá. Estamos dando unos cursos de cacamancia. De cacamancia. Hay gente que lee en la borra del café. Sí. Nosotros leemos en, digamos, en la caca con un palito, porque es un poquito asqueroso. Ah, y ahí sí, también la personalidad sale por la caca, por el iris, por la caca, por todo. Y ¿nos puede dar algún consejo cuando nos pasa esta situación? No tengan hijos. Ah, bueno, pero tarde. Le cuento, licenciado, ya tenemos. Ya tenemos. Sí, sí, ya tenemos. Sí, no, porque nosotros planteábamos esto, ¿no? Ante el caso de, por ejemplo, que venga nuestro hijo y nos diga que quiere de juguete, no sé, un revólver, o que venga nuestra hija y quiere de juguete un vestido de princesa. ¿Qué hacemos en esos casos, Jaime? Bueno, en el caso que el niño quiera una pistola, cómpresela. Ajá. ¿De verdad o de mentira? No, compré una de verdad, cómprese dos. Dos. Por si acaso el niño lo agrede y la suya tenga la cargada. Uh-huh. Si es posible, arriba de una repisa donde el niño no alcance y usted la tenga a mano. ¿Y la de él descargada? Claro, y no, al grito de no jodas que te pego un cuetazo, se le explica, ¿ves que es peligroso? Y puede salir, por ejemplo, a matar gatos. ¿A matar gatos? O perros, animales. ¿A usted le parece? Sí, me parece, para que el niño sepa, ¿ves que duele? Sí. Infeliz. El infeliz, ajá, lo puede, ya tiene que estar muy, muy enojado. Claro. Si no le dice niño. Sí, de todos modos, ni un gato ni un perro puede ser capaz de decirle a un niño cuánto le ha dolido. Claro, no sabes cómo le duele este animal, observalo cómo sufre, por ejemplo. Muy didáctico lo suyo, ¿eh? Es que hay que llevarlo al terreno de la práctica. A lo lúdico, claro, digamos, también. Es también, es un juego, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. Ahí está. Y si nos pide nuestra hija, en mi caso, que yo tengo una hija, un día viene y dice, papá, quiero que me regales un vestido de princesa. ¿Qué le digo? Bueno, primero, no es barato. Así que fíjese cómo tiene la tarjeta de crédito o cómo anda de plata. Sí. Porque el traje de princesa es carito. Sí. Y después cómpreselo. ¿Se lo compro? Cómpreselo y la chica se va a evitar un problema enorme. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? Que se va a evitar, enamorarse, licenciado? Enamorarse. Claro, porque todos los arreglos de las princesas, todos los casamientos de las princesas son todos por arreglo, por poder y demás. Así que la chica se va a evitar un problema. Y después va a poder tener con su personal trainer un amante. O sea, en el caso de que llegue a ser princesa. Sí, pero va a ser princesa seguro, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Usted cree? Lo que usted le compra al chico es. Ah, claro. Bueno, ve, esa es otra de las cuestiones que teníamos aquí en discusión. Por ejemplo, usted le compra una pelota, sí, tiene dos opciones. Sí. Que el chico sea futbolista. O alcanza pelota. De fútbol, que sea un pelotudo. Son dos posibilidades. Claro. Sí, creo que lo vamos entendiendo. Vos, Eva, vas... Si le compra una pelota ahora, de golf... Ahora estoy entendiendo el fútbol argentino. Golf, tiene, claro, dos posibilidades. Sí. ¿Cuál? Que el chico sea golfista o que se la trague. A la pelota. A la pelota. Ah, a la pelota. Sí, sí, no. A la pelota. A la pelota. Sí, sí. Usted lo ha dicho. Sí, sí. Sin vergüenza. Claro, nosotros en realidad lo que discutíamos era que no necesariamente, si nuestros niños jugaban con armas... No, no, necesariamente. No, licenciado, a ver, déjeme terminar la idea. Si nuestros niños jugaban con revólveres, con armas, o se vestían de princesas, no necesariamente el día de mañana iban a ser ni princesas, ni, por ejemplo, policías o... No, lamentablemente. Y usted dice que sí, que esto es así. Sí, sí, sí. ¿Y si hay un mensaje oculto si un niño pide un rompecabezas de regalo? ¿Si un niño pide un rompecabezas? Sí. Sí. Y hay un mensaje oculto detrás de eso. Hay un mensaje muy fuerte. ¿Cuál sería para usted? Y primero puede ser que el niño tenga la posibilidad de ver la complejidad de la vida. Ajá. De las circunstancias que rodean la vida. ¿Y segundo? Y otra cosa puede ser... que también es un niño golpeado. ¿Un niño golpeado? O rompecabezas, ¿no? Claro, tal vez viendo cómo armar su realidad desde el golpe, sí, que le da el padre en todo caso. Que claro, es mejor que le pegue el padre casi siempre. Sí, ¿no? Porque la mano es más pesada. Porque la mano es más pesada y con un bife basta. La madre le tiene que pegar bastante más, sí, a la criatura. ¿Usted entonces está de acuerdo con los golpes a los niños? No, para nada. Ah, no. No. Bueno. No. Para mí... es más, el golpe para mí ya es el último recurso. El último recurso. O sea, bueno, pero lo contempla como un recurso, por más que sea el último. Un cachetón, un tirón de patilla. ¿Qué recursos puede usar antes uno, antes de la agresión física? Y antes de la agresión física es tener el botiquín bastante bien provisto, ¿no es cierto? ¿Provisto de qué? De mertiolates y, bueno, y vendas, este tipo de cosas. Porque después, con ternura, mientras le cura las heridas, le dice, ¿ves lo que pasa por no hacerle caso a papá? Claro. Siempre el papá tiene que ser en tono descendente. ¿Descendente? Descendente. Ajá. A papá. A papá, ahí está. Ajá. Ahora la mamá no. La mamá es más para arriba. Es más para arriba. Hacerle caso a mamá. Es más para arriba. Ah, mira. Es como, digamos, es para que el chico defina qué es lo femenino, sí, y qué es lo masculino. ¿Cuál es el bife masculino? ¿Y cuál es el bife femenino? Y necesitan definir esas cuestiones, ¿no? Los niños. Sí, les interesa a los chicos eso. ¿Les interesa? Sí, sí, por una cuestión de roles. Mire usted. Jaime, la verdad que yo me voy enterando cada vez más cosas de esto que... No, es muy lindo que dentro de... Con todo respeto, ¿no? de su ignorancia, se asesoren con gente que conozca un poco del tema. Sí, claro. Sí. Siempre siempre intentamos llamar a algún especialista cuando salen estas cuestiones, sí, así. Sí, porque si no el niño ingresa por el camino incorrecto a la madurez, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, yo me quedé pensando en lo que dijo usted recién, ¿no? Sobre que los niños vayan aprendiendo el bife de la madre, el bife del padre, el tono ascendente, el tono descendente. ¿Qué sucede cuando un niño vive solo con su madre y no tiene posibilidades de ver a su padre, o con su padre y no tiene posibilidades de ver a su madre, un niño o una niña? Bueno, eso se soluciona. Sí. Tienen, tanto el padre y la madre tienen que conseguir un amante. Ajá. Y decir, bueno, hoy este es tu mamá, hoy este es tu papá. Hoy. Solo por hoy. Mañana vemos. Mañana vemos, no sabemos. Mañana vemos, porque las relaciones son muy difíciles entre los adultos también, ¿eh? Sí, eso nadie lo va a negar, no lo vamos a poner en discusión. Experiencia, ¿verdad? Y en el caso de las parejas homosexuales... ¿Cómo andan del vínculo? ¿Andan bien del vínculo? ¿Si andamos bien del vínculo? Del vínculo afectivo, a eso me refiero. ¿Nosotros, Sebastián y yo? Ustedes, independientemente, ¿no? Independientemente yo tengo, sí, mi pareja, sí, ando bien. Sí, yo también. Vincularmente. Sí. Andan bien. Sí, bien. Cuando se refieren a su pareja, no es que sea la misma pareja, sino que cada uno tiene una pareja. Claro. Sí, cada uno tiene una pareja. Ah, porque hay tanta locura con este tema de la sexualidad. ¿No? Claro, bueno, a eso iba la pregunta. Sí, yo le preguntaba recién, ¿no? El nene que juega con muñecas. Sí. Ah, mire qué tema. Peluquero modisto. Peluquero o modisto. Indefectiblemente. Indefectiblemente. El niño ya está anunciando. Ajá. Ojo que el peluquero hoy en día... Es toda una profesión y que... Ah, no, sí, no. Es redituable. Lo que pasa es que la elección de la sexualidad va también según a lo que juega el chico. ¿Qué? ¿Entonces usted está diciendo que hay juegos de nenes y juegos de nenas? Pero no le quepa la menor duda. ¿Usted qué jugaba cuando era chico? Bueno, yo cuando era chico, yo jugaba mucho al Ludomatic. Con razón la onda. Ajá. Que lo caracteriza. Claro. Y me marcó. Sí. Me marcó, sí. Uh-huh. ¿En qué sentido lo marcó? Y me marcó. Bueno, pero no me dice mucho. Y no le puedo mostrar, porque estaba por teléfono, pero me marcó. Bueno, está bien, sí, por ahí nos podríamos encontrar y usted me muestra dónde lo marcó. No. Ah, mirá, podría ser. Incluso por ahí, después si pueden entrar en mi Fotolog. ¿Tiene Fotolog usted? Tengo fotos de cómo me marcó, sí. Ah, mire, usted ¿cuál es la dirección del Fotolog? Mirame. Sí. Sí. Que estoy de rife. .com.ar. Ok, bueno, estaremos ingresando ahora en unos instantes nomás. Yo le hacía una pregunta recién, ¿cuáles son...? Yo soy el de las gafas gruesas. Ah, sí, estoy viendo acá. ¿Y el otro quién es? El otro es mi primo. El otro es su primo. Su primo. Ajá. Y mi actual pareja. Ah, mire usted. Justamente de eso queríamos hablar. A eso iba. ¿Cuáles son los recaudos por ahí que uno debe tener en cuenta, o cuáles son las manifestaciones de un niño que es criado en el seno de una familia homosexual? Bueno, el niño en el seno de una familia homosexual sale homosexual. ¿Sí o sí? Sí o no. Ha habido casos, por ejemplo, de niños lesbianos. Dos casos tenemos, sí. Dos casos de niños lesbianos. Sí, haciendo un relevo, sí. Ajá. O sea, son muchachos que les gustan las chicas, pero se visten de mujer. Qué complicación medio... Sí. Le gustan las chicas, pero se visten de mujer. Se visten de mujer, sí. Sí. Le gustan todas las actividades femeninas. Sí. Por ejemplo, salir a barrer la vereda y hablar de las vecinas. Uh-huh. Hacer las compras. Uh-huh. Comprarse pinturitas, pero le gustan las mujeres. Ajá. A mi hijo le gusta el color rosa, por ejemplo. Le gusta mucho el color rosa, siempre le gustó. Ajá. ¿Usted qué análisis podría hacer de esto que le estoy contando? No, porque tiene la suerte que sea daltónico. Daltónico. ¿Y sí, si no tuviera esa suerte? Sí, si no va mal. Ah, va mal. Va mal. Porque usted, o sea, lo que afirma es que el rosa es un color de niñas. El rosa es un color femenino. Uh-huh. Tal cual el celeste es masculino. Ajá. Ajá. Mire usted. Yo odio el color rosa, pero no soy lesbiana, por ejemplo. No. O no se dio cuenta. Ah, usted dice que tal vez no me dio cuenta. Ah, ¿tengo que estar atenta? Ojo, mi abuela Irma, sí, a los 92 años, se dio cuenta. ¿De que era lesbiana? De que toda la vida le había gustado Iris Marga, sí. ¿Quién? Iris Marga. Iris Marga. El cine viejo. Sí, claro, yo no lo conozco. Sí. Sí. Ahí fue donde se hizo hincha de Newell's Old Boys y murió en un enfrentamiento con la hincha de River. Hace ya 2 años, pobre abuela. Sí, claro, en el famoso enfrentamiento de las hinchas. Mire usted. Qué loco, ¿no? Que a los 92 años. Sí. Bueno, Jaime, tal vez siempre haya tiempo para todo. Jaime, la verdad que pero yo... Pero no se preocupen porque nada indica que no esté abierto para todo el mundo el camino de la felicidad y la satisfacción. Ajá. Qué buena frase. Qué buena frase, Jaime. ¿La anotó? Sí, una buena reflexión. La anoté. ¿La anotaron? Sí. La anotamos, no, pues sí. Yo ya me lo olvidé, por eso. Jaime. Ajá. No, ya está anotada. Después impecable la reflexión. A la dirección, mándenme. Bueno. Sí, ok, Jaime. La información. Un gusto haber hablado con usted. La verdad que hemos aprendido mucho en y estos no 5 minutos. Lo que come y lo que juega. Ok. Exacto. Jaime, un abrazo. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo. Chau, chau. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra, ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, miedo, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Continuamos en estado de coma. Claro, vos me decís que arranque, yo arranco. Sí. Lo que pasa es que de acá no puedo ver. ¿Qué? ¿Qué querés ver? Les cuento a los oyentes la hora, quería ahí ver. Ahí tenés un reloj que dice que siempre son las 8. Sí, son las 8. Sí. Eternamente, eternamente las 8. Jóvenes. ¿Eh? Siempre las 8. Sí, las 8. Las 8. Sí. Estamos acá con nuestra invitada de la agenda de este día. Así ¿no? es. Sí, estamos con Alejandra, que nos va a contar un poquito más en detalle, si bien lo anunciamos anteriormente en el programa, acerca del encuentro artístico cultural organizado por Sicuris de las Catonas. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación, como siempre. Gracias a FM Moreno, que nos apoya en todo, en estas movidas. Y bueno, los esperamos a todos, a los integrantes de la radio y a los oyentes, hoy a la noche, a partir de las 10 de la noche, en el local de Proyecto Sur, ahí en Avenida Libertador al 877, pasando el hospital, cerquita uh-huh. y fácil de llegar. Bueno, hacemos el segundo encuentro artístico cultural de este año. El mes pasado, en junio, hicimos uno y salió muy lindo, parece que a la gente le ha gustado. Y bueno, repetimos la idea de compartir el espacio entre todos, entre grupos de música. Esta vuelta contamos con la presencia de Taki Puri, que es un grupo de música andina, después de Me Coroque, que es un taller de percusión que viene también a hacernos el aguante, a mostrar lo que saben hacer, los chicos del Quinteto Esporádico, que muchos lo conocemos, banda así local es. Uh-huh. Y bueno, también tenemos la actuación de Chaquito Humorista, un amigo nuestro, también de Moreno, Julio Bususkovich, que va a mostrar sus unipersonales, sus sketches que está armando por todo el lado del humor. Y después también contamos con la muestra artística de los cuadros de Marcelo Evangelista, El Topo, uh-huh. Porque también la idea es aprovechar el espacio no solo para la música o para cualquier movida artística, sino también para mostrar de los artistas locales. La vuelta pasada Víctor de acá de la radio con Mariano, mostraron su, hicieron una muestra fotográfica de sus viajes. Entonces es un espacio compartido. La banda le sirve para juntar fondos, para seguir difundiendo la música andina, comprarnos instrumentos, proyectos de viaje, arreglar los bombos, pues somos así un grupo independiente, hacemos todo a pulmón, pero también nos sirve para encontrarnos, por eso le ponemos encuentro artístico más que peña, porque nos sirve para todos, para encontrarnos, para pasar un buen momento y compartir, que a veces en Moreno faltan esos espacios y bueno, nos gusta hacerlo acá porque es nuestro lugar, y son nuestros amigos, así que bueno, están todos invitados. Buenísimo. ¿Cuánto hace que están tocando, digamos? ¿A cuánto tiempo se remontan los inicios de Sicuris, más o menos? Como esta banda, como Sicuris, al principio se llamaba Sicuris de Moreno, no tenía un nombre definido, hace más de 5 años que está el grupo. Yo hace 4 que me incorporé. Después, como Sicuris Las Catonas, hará hace ya casi 1 año y medio, 2 que incorporamos esa identidad y ese nombre, porque en un momento en que hubo un recambio de integrantes y parecía que el grupo se pinchaba y que quedábamos poquitos, los chicos del Cultural Catonas nos abrieron las puertas para hacer un taller allá, y a raíz de ese taller se sumaron nuevos integrantes. Y bueno, ahí Catonas nos abrió el barrio, los chicos del Cultural y del barrio nos abrieron las puertas y nos trataron muy bien, y los que se integraron fueron compañeros de ahí de Las Catonas. Y bueno, pensándolo un poquito decíamos, ¿qué nombre le ponemos a la banda? Y somos de Moreno, ¿y qué podemos buscar que nos represente? Y Las Catonas es un barrio que nos representa, aunque no todos vivamos ahí, la realidad que se vive en Catonas, de gente laburante, luchadora, gente que apuesta también a la cultura, a zafar del mote de barrio peligroso y que no vayas a Catonas, que sí, tiene como el estigma. Claro, el estigma. Y bueno, y de ahí hace ya como 1 año y medio que, si bien ahora no seguimos haciendo el taller en el Centro Cultural, bueno, quedó el nombre del grupo de Sicuris Las Catonas. ¿Cuántos son aproximadamente los que componen hoy por Sicuris? Hoy estamos entre 7 y 8 estables. Ahora quizás para después de estas actividades vamos a volver a armar talleres para el que quiera sumarse, comenzar a aprender esta música, y después si quiere integrarse a la banda, bienvenido sea, porque bueno, en realidad es una música colectiva. Yo puedo tocar el sikus en forma individual, se puede, pero la esencia es tocarlo con el otro, compartirlo. Por ejemplo, yo toco el arca, que tiene 7 cañas, y en el círculo, porque tocamos en círculo para que circule la energía entre todos, a mis costados tengo 2 compañeros que tocan 6, el ira. Entonces yo hago una parte de la melodía y mi compañero me contesta en un diálogo continuo. Si yo quiero, junto los 2 sikus y lo toco yo, pero no es la esencia. Entonces esto es una música que refleja, viste, el trabajo en la comunidad, viste. Entonces, bueno, queremos seguir por ese lado y bueno, que ojalá apenas empecemos los talleres se pueda sumar más gente. Bueno, ¿querés repetirnos la fecha de hoy y el lugar? Bárbaro, sí, bueno. Hoy a partir de las 22 horas en Avenida Libertador 877, a 1 cuadra del hospital, a partir de las 10 de la noche, la entrada sale 7 pesitos y es un buffet económico también para que podamos compartir entre todos. Bueno, así que los esperamos y muchas gracias, chicos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Recuerden a los oyentes que si quieren ir, nosotros estamos sorteando entradas, que la consigna es solamente llamar. Sí, llamar al 466-6559 para poder llevarse las entradas para ver esta entrada, noche. Y ya está, y se llevan una entrada. ¿Está? Así es. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias, gracias, Alejandra. Loco, pero feliz. Me tienes atrapado. tienes hipnotizado. No me puedo despertar. Estado de coma. La diversión inconsciente. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Estamos así fuera de control. Sí, vos en realidad me parece que es la canción que te pone fuera de control. Sí. Porque otra vez estás moviéndote de aquí para allá. ¿Te encanta el ska? Sí. Bueno. Segunda parte del músico invitado rapidito. Segunda parte rapidito que nos vamos. No te va a gustar. Se presentó por primera vez en la Argentina en el año 2004. De hecho, tocaron en el Cosquín junto a Spinetta, León Gieco y Los Piojos, entre otros. Sí. Sí. Lo que han logra sacado el Cosquín, ya, ¿eh? Han sacado ya 5 discos. Y el quinteto trabajó en el último, en su último disco, El Camino Más Largo, un disco con 13 nuevas canciones. La producción fue llevada a cabo por cuenta de Mati Chávez, recordemos, ajá, sí, fundador de Árbol. Yo no tuve oportunidad de escuchar mucho acerca de este disco, pero bueno, es un disco que ya tiene un par de años. Lo que vamos a escuchar ahora es una canción que es un poquitito más vieja, de los primeros, de las primeras épocas. No las primeras épocas de No Te Va a Gustar, sino los momentos en donde en la Argentina se empezó a escuchar un poco, se venía mucho con La Vela Puerca, pero No Te Va a Gustar apareció haciendo Cielo de un Solo Color, y esto fue lo que salió. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó, con los dientes apretados, cielo. Guardado. Escuchando No Te Va a Gustar y La Falta y Resto, recordamos a los oyentes, mejor dicho, les contamos que mañana, 15 de agosto, a las 10 horas, Fiesta de la Pachamama, Centro Cultural del Telar, Ituzaingó, 1675, esquina Castelli, Moreno. Entrada libre y gratuita, no se suspende por lluvia. Ahí está. Nos vamos ya, últimos rapidísimo. 5 minutos finales de Estado de Coma, 14 de agosto. Vamos a ir resolviendo los juegos que teníamos. Sería 14, perdona que te corrija. 14 sería, sí. 14. Ahí está. Vamos con frase. Dale. Que todos aquellos que delinquen o matan, chicos o grandes, tengan un lugar de contención. Tenemos que tenerlos adentro. Y si hay que construir cárceles y no hacer caminos, habrá que hacer cárceles. Habrá que hacer cárceles. Sí, señoras y señores, la que lo dijo es la nefasta Hilda Chiche Duhalde, que no le gusta, vuelvo a repetir, yo lo dije una vez, no le gusta que le digan Hilda a la señora. Ajá. Yo me acuerdo una vez mirando un programa de Mirta Legrand, sí, la llevó a ella y le dijo, Hilda Duhalde, no me diga Hilda, no me gusta, dijo ella, yo soy Chiche. Dijo. Claro, se debe pensar que está más cerca del pueblo porque le dicen Chiche. Puede ser. Bueno. Sí, es el Chiche de Duhalde. Claro, el Chiche de Duhalde. La otra frase, la que decía el muchacho chino que murió en el derrumbe, me dio pena, me hizo dar cuenta que a los chinos los quiere un poco, sugerencia de Cecilia, sí, para el programa de hoy. ¿Lo dijo? Gerardo Rosín, ¿no? No. Alejandro. Alejandro es lo mismo. Rosín. Vamos a inventar. Es como que Rosín se quedó a mitad de camino de Rosichner. Claro. Sí. Sí. Bueno, en fin. Esta frase también patética, sí, por cierto. La tuiteó Rosichner. La tuiteó. Sí, la puso en el Twitter y a los minutos la sacó. Ajá, sí. Sí. Rosichner, ¿de qué origen es Rosichner? Sí, el hijo de León. Rosichner. No Gieco. Le salió para el traste, digamos. Bueno, ¿no? Vaya uno a saber, dicen que bien, de tal palo, tal astilla. Sí. Estamos terminando y todavía tenemos que resolver el tema pedorro de hoy. Sí, vamos a escuchar. El tema pedorro era este, señoras y señores. Esto es Roque Narvaja. Sí, haciendo menta y limón. Menta y limón, sí. ¿Quién sería menta y quién sería limón, no? Vaya uno a saber. El limón era él, me parece. Claro, lo único que te puedo decir es que Cecilia fue la única que acertó. Sí. Y voy a contar una infidencia. Bueno, Perla. Y, Perla también. Sí, Perla también. No fue la única, sí, entonces, Perla también. Fue Perla también. Perla también, que llamó por teléfono. Y bueno, y Cristian, la frase de Chiche Duhalde. Voy a contar una infidencia. Este cassette estaba en mi casa. Creo que sigue estando. Así que esta canción yo la escuchaba de muy pequeña. ¿Querés cantarlo? No. Dale. No. Dale. No. Dale. No. Dale. Dije no. Dije no. Dale. Y al cabo de un tiempo de engañarnos todo quedó en nada. Y sí, flaco, si se engañan, ¿qué cree? ¿Que prospere una relación así? Y vaya uno a saber. Hay de todo, la viña del Señor, dice el dicho. Vamos con el sorteo. Escuchá el estribillo. Sí, dale, a ver. Canela y carbón. El tipo mezclaba, sí, cada cosa. Canela, carbón, menta, limón. Y escribió estas cosas después, mirá. Claro. Y nuestro operador está bailando, emocionadísimo. Sí. Solo le falta el encendedor prendido. ¿Viste, sí, cuál? El recital multitudinario. Tengo guantes, lo que garantiza la imparcialidad. No. Garantiza la imparcialidad del sorteo. Nos estamos yendo. Leonardo Smerling en la producción, dale, y operación. Y puesta en el aire. Sebastián, sí, Carrera en la conducción y producción. Y quien les habla, Cecilia D'Amico, en la producción y conducción. Adelante. Se ha hecho acreedora de la pasta frola, Cecilia. Y están golpeando la puerta, mirá, así vos, que nos estamos yendo. Ahí. La gente de Mediocres está ahí, acá. Ahí entra el chiquito, mira. Claro, ahí está ya el chiquito. Ya probaste el chiquito, ahí viene el grandote, mira. Bien. ¿Qué tal? Nos quedaban 20 segundos, Néstor Benítez. Así que ya lo dejamos en compañía de Marisa para que haga el Mediocres del día de hoy. Así me gusta, así es como debe ser, a tiempo. Listo, nos vemos el sábado que viene. Quédense que ya vienen los chicos de Mediocres. Chau, hasta luego. Come on.